Pero vamos a ir al tema principal del día, que es las cooperativas y las empresas recuperadas en general. ¿Cómo la están pasando en este momento? Así como hablamos de las pymes, hablamos de los clubes del barrio. Hoy nos toca hablar de este segmento de la actividad productiva nacional. Por eso estamos comunicados con Claudio Oviedo. Él está al frente de La Robla. Ustedes lo habrán escuchado nombrar, incluso habrán ido a comer allí. Es un lugar que fue recuperado, que están los trabajadores al frente de este espacio. Y él nos va a contar un poco, en principio, cómo nació este lugar. ¿Qué tal, Claudio, Rocío, Agustina y Emanuel? Te saludan. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta, después le doy pase a mis compañeros, es contanos un poco brevemente la historia de La Robla y cómo es que vos te pones al frente de este lugar junto al resto de tus compañeros. Mirá, La Robla es un restaurante recuperado del 2014, o sea, nosotros trabajábamos ahí, éramos empleados de la SRL, hasta que en un momento la SRL quebró. Uno de los asociados hizo un, digamos, mal manejo y, digamos, quebró la casa. Entonces nos encontramos en la disyuntiva de, digamos, de irnos todos o tomar la rienda de la casa y ver qué podíamos hacer con eso. Uh-huh. Y así nos juntamos, digamos, entre todos los compañeros, hicimos reuniones y bueno, de ahí salió la idea de formar la cooperativa. ¿Y cómo les ha ido hasta este momento con este proyecto, estos dos años? Y no te puedo decir que vamos bien, pero tampoco estamos parados, o sea, vamos todavía. Uh-huh. O sea, es difícil porque es algo todo nuevo, digamos. La responsabilidad que uno toma cuando se pone al frente de una cooperativa no es sencillo, no es lo mismo trabajar de empleado, venir, cumplir lo tuyo e irte sin preocupaciones, que tomar, digamos, las riendas de un negocio y estar todo el momento pensando en qué hacer para que produzca. Entonces, bueno, es complicado. Y bueno, la situación de hoy es difícil también. Claudio, Emanuel Olea te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Emanuel? Claudio, ¿cuántos trabajadores ocupa hoy La Robla? Nosotros somos 19, uh-huh. 19 personas. 19 familias que pudieron mantener su empleo. Que pudimos, gracias, sí, gracias al esfuerzo y, bueno, a todos los que nos ayudaron, porque no es un trabajo que uno hace solo, siempre tenés gente que te da una mano, parte, digamos, organismos del gobierno que nos dieron una mano y otras cooperativas que nos, digamos, guiaron para que nosotros pudiéramos formar esto, que en un momento no sabíamos cómo hacerlo. Claudio, contanos, ¿cómo los afectó a ustedes el aumento en las tarifas y en general las nuevas políticas de ajuste de gobierno actual? Mira, yo creo que, o sea, no es nada nuevo lo que voy a comentar y yo creo que es como le afectó a todo el mundo. O sea, nosotros estamos pagando, digamos, ahora unas diferencias y cifras siderales, digamos, de luz, de gas, de agua. O sea, que no sé cómo la vamos a afrontar, porque, o sea, no te pueden cuadruplicar lo que vos venías pagando, porque nosotros no podemos cuadruplicar los precios. O sea, no, uno no le puede pasar al cliente los costos que uno tiene de mantenimiento. Entonces, tenés que absorberlos vos, y no es fácil. Además, la clientela ha bajado porque, bueno, todo el mundo siente los impuestos. Los impuestos, el transporte y todo lo que ha subido, ¿no? Claudio, digo, ¿tienen ustedes un estimativo de cuán es el porcentaje que bajaron? Digo, ¿se nota esto de que la gente no entra al local, consume menos, está menos? La gente, digamos, o sea, lo que pasa es que nosotros también tenemos un problema, digamos, que nosotros hace un año que estamos en un local nuevo, entonces no te puedo, digamos, decir, porque es todo nuevo para nosotros acá. Uh-huh. O sea, si estuviéramos en el local antiguo, sí te podría decir, mirá, bajó, subió. Pero acá recién estamos haciendo las primeras armas, entonces no te sabría decir si bajó o si subió. O sea, con respecto a donde estábamos antes, nos bajó mucho. Para que la gente sepa, ¿dónde están ahora? Nosotros estamos en Chacabuco 82, a dos cuadras de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, la zona es nueva, la gente es diferente, o sea, acá hay mucho movimiento al mediodía, a la noche es mucho más tranquilo, y la gente, bueno, no asocia el lugar con La Robla. La gente decide La Robla y asocia allá donde estábamos en Viamonte. Claro. Claudio, hubo una movida, ¿no? El 20 de este mes, vinculado a lo que son las empresas recuperadas y las cooperativas. Están haciendo, digamos, movimiento las cooperativas. Nosotros somos, digamos, estamos incluidos porque las cooperativas tienen muchos, o sea, las cooperativas son todas iguales, pero tienen muchos movimientos diferentes, o sea, agrupaciones que las encierran a cada una. No todos somos de la misma agrupación. O sea, sí, y ha habido movimientos, sí, sí. Especialmente ha habido marchas con respecto a, más que nada, los aumentos para ver si podemos conseguir algún subsidio para poder seguir, digamos, manteniendo el trabajo. Claudio, para aclarar un poco la situación, nosotros tenemos los datos de que en la ciudad Macri, bueno, vetó las leyes de expropiación por las empresas, a favor de las empresas recuperadas. La Reta hizo lo mismo con ustedes. Y sí, también Vidal replicó en la provincia de Buenos Aires. Contame cuál es el panorama frente a esta decisión en general del partido político que gobierna de frenar, por lo menos, y de no proteger a las empresas recuperadas. Mirá, nosotros, digamos, esto nos pasó en febrero. Uh-huh. O sea, nosotros la verdad estamos en un juicio de expropiación contra, digamos, la SRL, porque nosotros somos principales acreedores primarios, digamos, de la deuda. Uh-huh. De años de trabajo. Y lo único que nos pueden dar a cambio, o sea, pues los dueños se borraron, desaparecieron. Entonces nosotros, desde el único lugar donde podemos cobrar algo de lo que se nos debe es de las bienes muebles que sí, tenemos. Tenemos una parte aquí en el local en Guarda, que es con lo que nosotros trabajamos día a día, y tenemos una parte en el local de Viamonte, que está cerrado y todavía no hemos podido entrar de hace un año. Uh-huh. Entonces, bueno, nos dio un duro revés, porque nosotros pensamos que iba a ser más sencillo, digamos, que nos dieran los créditos que nos merecemos y que nos dijeran, bueno, las cosas son de ustedes, porque en realidad el monto que evalúan, digamos, las cosas que nosotros tenemos acá no alcanza para cubrir la cantidad de años que tenemos trabajado. ¿Ustedes notan un acompañamiento o una presión por parte del gobierno de la ciudad en contra del esfuerzo que están haciendo ustedes? Mira, yo no te sabría decir si es algo real en contra, sí, nuestro, pero sí, acompañamiento no tenemos. Exacto, a eso iba. Por lo menos, o sea, no están en contra, pero tampoco a favor. Ajá, claro. O sea, ellos, digamos, hicieron lo del veto y se mantienen neutrales. O sea, no es que te están, digamos, agobiando, presionando, persiguiendo, pero tampoco tenemos nada a favor. Claro. Estamos como en el medio, viste, como que nos dejaron ahí en stand-by. Claro, si sobreviven, sobreviven, así. Y arreglate como te sea posible, viste. Ajá. Trata de, digamos, de adecuarte a las normas que nosotros ponemos y, bueno, de acuerdo a eso, acomodate. Si podés, podés, y si no podés, bueno, es tu problema. Claudio, bueno, estar al frente de una empresa recuperada, de una cooperativa, es difícil, debe tener mucho mucho esfuerzo y muchas horas de laburo que le quitas a tu hogar, a tu familia. Contame qué es lo positivo, qué es lo gratificante de pertenecer a este tipo de proyectos. Mira, lo gratificante es que, digamos, vos decidís para dónde vas. Uh-huh. O sea, entre el grupo, o sea, en realidad los trabajadores, nosotros, todos decidimos qué rumbo queremos tomar. Ya no dependemos del dueño, si se levantó bien, se levantó mal, hoy cierro, mañana abro, hoy despido a uno. O sea, nosotros en grupo tomamos todas las decisiones. Entonces eso es lo más positivo que tiene, que vos podés decidir, digamos, tu objetivo y fijar, digamos, ahí tu meta e ir para ese lado. Y lo negativo, bueno, es lo que vos dijiste, o sea, esto te insume un montón de horas, muchos, digamos, problemas que antes no tenías, que antes, digamos, llevas una vida, digamos, más contenta y con menos preocupaciones. Totalmente. Bueno, para cerrar, Claudio, decinos dónde la gente puede encontrar la web o las redes sociales de ustedes. No sé si tenés ganas de contarnos en qué horario están abiertos. Mirá, nosotros estamos abiertos de lunes a sábado, sí, a partir de las 11 de la mañana, horario de corrido hasta las 0. Bien. Y bueno, ¿en Viamonte, dijiste? No. Perdón, me Viamonte equivoqué. Es el viejo. Claro. Claro, la gente asocia todo con Viamonte. No, claro, mira, hasta yo. Sí, estamos en Chacabuco, sí, 82, entre Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen. Muy bien. Y nos pueden buscar, digamos, nosotros tenemos una página web, La Robla Cooperativa. Sí. Y si no, tenemos un Facebook también, La Robla Cooperativa. Ahí, digamos, tienen todas las ofertas, las promociones. ¿Cuál es la especialidad de la casa, Claudio? La especialidad de la casa, nosotros tenemos pescado, uh-huh, marisco, arroz, pero también, digamos, compensamos, tenemos algún tipo de tortilla, algunas carnes y pastas también. Bueno, nos abriste el apetito. Me alegro. Bueno, te agradecemos mucho por este contacto por y que favor. Tengamos buenas noches, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Buenas Muy noches. Bien. Era Claudio Oviedo, quien está al frente de esta empresa recuperada y también que me parece que es un ejemplo de las grandes empresas llevadas adelante por los trabajadores. La famosa La Robla.